En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela con Paul Carcavilla Aguirre. El mes de agosto es lo que tiene, las fiestas en la Ribera, y una que va a comenzar este próximo sábado son las de Arguedas. Llega San Esteban 2017, fiestas en Arguedas. Para ello, hemos invitado a su alcalde, don Fernando Mendoza, que ya está con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal estás, Paul? ¿Qué tal? Pues encantado de poder saludarle de nuevo y poder compartir con la audiencia lo que va a venir este próximo, desde el sábado 5 de agosto hasta el domingo 13, que no es otra cosa que las fiestas de San Esteban, fiestas en Arguedas. Entendemos que ya el cuerpo empieza a cambiar un poco, ¿no? Pues ya ves, casi nada, 9 días de fiesta, yo casi me da un poco de vértigo, ¿eh? Pensar lo que nos espera estos próximos días. Una de las cuestiones principales de Arguedas es el estrecho. Es algo que lo habéis cuidado, lo estáis cuidando, lo destacáis, pero es que además la gente cada vez lo disfruta más. Lo estáis poniendo muy fácil para verlo, para disfrutarlo. Y ojo, a los que quieran ir a jugársela, pues también se la pueden jugar. Pues hombre, hablar de Arguedas es hablar casi de Bardenas y del estrecho, ¿eh? Tenemos una verdadera pasión por el estrecho y sobre todo cuando llega a nuestras fiestas. Cuando acaba la temporada de fútbol, nuestros niños pues empiezan a dividir entre los que son de Ustarroz y los que son de Íñiguez. Entonces la afición a las vacas y la afición, la pasión por el estrecho, pues son algo muy, muy nuestro, muy de Arguedas. ¿Cómo me gusta eso que se dividan los niños de una ganadería y de otra, ¿no? Hombre, pues es así. O sea, hay del Barça y del Madrid, también de Osasuna, por supuesto, pero cuando llega el verano, pues Arguedas se vuelve bastante taurino y ves a mucho torico con ruedas y mucha afición y muchas ganas de que lleguen las fiestas. Hay que decir que dentro del presupuesto que hemos estado leyéndolo, así como hace unos cuantos años, sí que gran parte de esa cuantía que superaba los 130.000, 140.000 euros, muchos de esos dineros iban destinados a los actos destinados con las vacas, pero veo que este año no está el 50-50, pero prácticamente igualado. ¿Qué nos podría decir del presupuesto de este año? Hombre, es un presupuesto alto para un pueblo como nuestro, pero claro, son unas fiestas tradicionales de 9 días, con pues que para mantener la tensión y para mantener la calidad de todos los actos y sobre todo teniendo una parte tan importante también de lo que son las vacas bravas, incluido el estrecho, pues se nos va bastante dinero. Cuando llegamos al ayuntamiento hace ya 6 años, sí que la mayor porcentaje de gasto se iba a las vacas y a los encierros, pero sí que hemos querido darle también un impulso grande a todo lo que es la música, porque entendemos que en la Ribera, las dos partes importantes de las fiestas, además de los vecinos y vecinas, de los arguedanos y arguedanas, que somos los que damos el color, los que atraemos a la gente, los que damos ese cariño a la gente, pues es las vacas y la música. Y entonces estas son las dos, vamos a decir, casi al 50% se lo lleva, por un lado, nuestras vacas bravas, y por otro lado, pues sí, la música, que con orquestas, que a cualquier hora del día y de la noche que vengas a Arguedas, pues vas a estar amenizado por música también. Si repasamos un poco el programa, lo dividimos un poco desde este sábado que comienzan, duran hasta el domingo. Siguiente, dos fines de semana. O sea, que al final hay que estar preparados, pero como bien dicen en alguna ocasión con el alcalde de Arguedas, dice, bueno, pero son fiestas que se van llevando poco a poco, o sea, que son de ratos, de conversaciones, de estar, de buscar la sombra. Pues, hombre, como son las fiestas populares, las fiestas tradicionales, hay dos fines de semana donde sube pues un poco, vamos a decir, la intensidad, sobre todo igual el primero con el chupinazo el sábado y luego pues lo que es el día del patrón el domingo, que solemos estar bastante bien acompañados por nuestros vecinos, autoridades y demás, pero luego el resto pues es para los arguedanos, arguedanas, como me gusta decir, los que vivimos todo el año en Arguedas, los arguedanos y arguedanas que vienen a disfrutar de sus fiestas, que son muchos, y luego nuestros amigos, nuestros vecinos, que casi todas las tardes a las 6, pues se nos llena el pueblo, primero para ir a ese rincón privilegiado que es el estrecho y disfrutar los que se atreven desde dentro del recorrido, pero también disfrutar con un punto de tensión, porque se vive el encierro como si estuvieras dentro, pues me atrevería a decir, nunca los hemos contado, pero por encima o cercano a las 1.000 personas en el estrecho, y luego tenemos la plaza portátil más grande de la Ribera también. En Arguedas no se cobra, esa parte no se cobra, y entonces, pues, eso unido a la calle, porque a la vez que están las vacas en la plaza, hay también vacas en la calle, pues lo que nos gusta, pues volvernos a reencontrar con los amigos, con gente que igual no has tenido mucho trato a lo largo del año, y yo creo que al final, pues acabar las fiestas cansado físicamente, pero con las pilas mentales muy cargadas para volver a trabajar. Es lo que tiene. Son, digamos, las vacaciones. Antes no nos ha dicho la cifra total del presupuesto. Pues, hombre, 141.000 euros este año. Con la crisis, sí que llegamos a bajar a en torno a 120.000 euros, pero en este momento estamos en 140.000 euros, que no está nada mal. Y como decíamos, pues aproximadamente la mitad para los espectáculos de vacas, otros para espectáculos de todo lo que tiene que ver con musicales. Charangas, uh-huh. Y luego lo que son nuestros chiquis, nuestros eso mayores, los jóvenes. Hemos recuperado también pues una noche de fuegos artificiales, que con la crisis también lo dejamos durante unos años. Y luego, pues, los gastos generales, uh-huh. Mantener limpio el pueblo estos días, pues, también nos cuesta, seguros, parte médica, o sea que, bien, sí, unas sí. Fiestas llevan su gasto. Es lo que tenemos, de un presupuesto aproximadamente 2.600.000 euros, ¿no? Sí, el presupuesto ordinario de Arguedas, el del día a día, nos estamos meneando los últimos años entre 2.500.000 y 2.600.000 euros. Hay años como el año pasado que llegamos a los 3.500.000, 3.5 millones, porque, como recordarás, pues hicimos unas obras importantes. Bien, el año pasado tocaron la parte vieja y se elevó el presupuesto en 1 millón. El pavimento descontaminante. El pavimento descontaminante, que de verdad respiramos estupendamente en Arguedas, o sea que está funcionando estupendamente. Y, hombre, si no es este año, vamos a decir que nos toca un poco bajar el pistón en las inversiones extraordinarias, que no en las inversiones del día a día, pero ya estamos pidiéndole al Gobierno de Navarra, como otros ayuntamientos, pues inversiones importantes dentro del plan de infraestructuras locales para los próximos años. Las palabras del alcalde de Arguedas hoy, abordando las fiestas que van a comenzar el próximo sábado, que duran hasta el domingo 13 de agosto, como ya hemos hablado, pues todos los días a las 6 de la tarde, el encierro del estrecho, los tradicionales almuerzos, las charangas, las actuaciones infantiles, las grandes verbenas, dan cita en Arguedas, pero lógicamente también, al ser la puerta de las Bardenas, pues el turismo también se engrandece en estas fiestas, en las que gran parte de las inversiones para los diferentes locales, bares, establecimientos dedicados al turismo, que cada vez hay más, pues bueno, tienen un impulso importante en estas 9 días. Hombre, no me canso nunca de decir que y nos cuesta, porque hay gente que todavía le sorprende, Arguedas es un pueblo turístico, en este momento estamos cerca de las 300 camas más en el pueblo, que cuando dices una cifra, como cifra aproximada, la gente se sorprende. Estamos ya casi entre hoteles rurales, casas rurales, hostales y demás, cercano a los 30 establecimientos para dormir, bares, pues por encima, pues casi de la media que nos tocaría para un pueblo de 2.500 habitantes, que viven del turismo, pero para completar sus ingresos las fiestas no le vienen nada mal. Entonces, las fiestas, además de ser las vacaciones de la gente pues más humilde, de ser el momento, vamos a decir, de identificarnos, de nuestra uh-huh. identidad como arguedanos, también desde el ayuntamiento lo vemos como que es una inversión en nuestro sector turístico. Hombre, yo creo que los arguedanos y arguedanas tenemos fama de sabernoslo pasar bien, de buen ambiente, de un ambiente muy sano, y además de todo lo que es el programa oficial, pues hombre, mucha gente, muchos de nuestros vecinos y vecinas de la Ribera aprovechan para pasar también la noche con nosotros, sobre todo los más jóvenes. Yo ese horario ya de noche lo dejo para mi hijo y para mi hija. Yo digo que cubro más el horario de mañana y de tarde, que ahí todavía llego, pero el buen ambiente también de noche en nuestros bares, pues yo creo que es bastante reconocido en la Ribera, en toda la Ribera. Ya que estamos hablando de Arguedas y de sus fiestas, también nos encontramos en el Ecuador de la legislatura, con 2 años ya realizados, quedan otros 2, y dentro de los proyectos que se hablaban, se hablaba de un ascensor, recordamos, en el ayuntamiento, ¿no? Que sí, estaba sí. Dentro de vuestra idea de poder realizar. ¿Qué nos puede decir? Pues buenas noticias, porque justo este mes, vamos a decir que ese proyecto para instalar el ascensor y darle una vuelta al edificio de la Casa Consistorial del ayuntamiento, lo presentamos a lo que son el plan de infraestructuras locales de Gobierno de Navarra, y ese proyecto en concreto nos ha llegado que sí que va a ser subvencionado por Gobierno de Navarra en el año 19. Tenemos que ver un poco la programación a lo largo del tiempo, con lo cual, si podemos adelantarlo, lo adelantaremos para que esté ya lo antes posible, aunque tengamos que financiar nosotros hasta que llegue la subvención, pues lo que es la inversión. Y es un proyecto importante. Cada vez hay más gente mayor, que pues hemos hecho bastante pues en lo que son las pequeñas adaptaciones de firmes y demás, y todas las obras que se están haciendo en calles y demás están teniendo en cuenta accesibilidad, pero se nos quedaba un poco inaccesible el edificio del ayuntamiento, y eso nos parecía imperdonable. Y luego, pues, hombre, tenemos que seguir arreglando el pueblo. Hemos pedido también 1 millón de euros para el Gobierno de Navarra y estamos un poco a la espera de a ver hasta dónde llega la generosidad o la justicia del Gobierno de Navarra, y podemos contar con una financiación extra para, además de nuestra parte vieja, que fue lo que emprendimos, porque sí que estaba en un estado ya muy, muy, muy, muy malo lo que eran las calles de nuestra parte vieja, pues afrontar ahora la parte del centro, que es donde está toda pues nuestra vida social, los bares, los el ayuntamiento, el comercio y demás, y dejarlo pues toda parte vieja y centro pues como se merecen los arguedanos y arguedanas y los visitantes y turistas que nos visitan. Y turistas que muchos llegan para conocer la Bardena, que es algo que, qué duda cabe, que es uno de los pilares fundamentales en este entorno. Un plan de turismo de Bardenas. Entrevistábamos hace pues unas cuantas semanas al presidente, a don José María Gramonte, y abordábamos con él, ¿no?, que les gustaría tenerlo finalizado durante este otoño. Algo que ustedes hayan aportado, que crean que va a ser importante, ¿qué nos puede contar? Hombre, yo creo que Argueda sí que ha sido pionero en la defensa y en la promoción del desarrollo turístico en la Ribera. Incluso cuando eso parecía casi, bueno, un sueño un poquito de locos. Creemos que lo que es el plan turístico de Bardenas Reales es imprescindible, y lo antes posible tendríamos que tenerlo en marcha. Pues porque hay que tener claro hacia dónde queremos ir. O sea, nosotros ya en el año 2013, a finales de 2013-2014, aprobamos lo que es nuestro plan estratégico, el Arguedas 2021, y ahí uno de los principales pilares, uno de los principales ejes de desarrollo es el turístico, y siempre lo hemos tenido bastante claro. Pero claro, vivimos de, vamos a decir, recursos que tampoco tenemos un control directo, como son Bardenas, como es Senda Viva, con lo cual todo lo que sea el tener claro hacia dónde queremos ir en lo que se refiere a turismo en Bardenas es importante. Después, yo creo que habrá que complementarlo con otras propuestas turísticas que ya se han estado desarrollando ahora justo antes del verano por parte del consorcio EDER. O sea que sí que yo creo que lo que es el plan turístico de Bardenas habrá que complementarlo con un plan turístico más general para la Ribera, y eso yo creo que nos tiene que llevar a todavía creernos más que, además de la agroindustria, que es nuestro pilar fundamental de empleo y de desarrollo económico y social, el turismo es otro de los ejes fundamentales de nuestro futuro. Y una de las cuestiones que sí que me apetecía poner de manifiesto en esta entrevista es que hace 2 años, en la feria de no Fitur, sino Navartur. Los únicos que estuvieron presentes fue el Ayuntamiento de Arguedas, pero no el Ayuntamiento en sí, sino una persona que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Arguedas. Claro, es la asociación vamos a decir, turística de... Y ahí estabais, y además esa mujer, cuando le preguntabas por cosas de la Ribera, también te las vendía, o sea, que decía de todo, de la Catedral de Tudela. No había nadie hace 2 años. Durante 3 años hemos estado en Navartur, Arguedas, defendiendo un poquito esta posición que estamos hablando, de que el turismo en la Ribera es un recurso que tenemos que poner en valor y que tenemos que... Pero que todos estamos muy de acuerdo, pero luego hace falta hacerlo. Obras son amores. Además de opinar y de dar ideas, pues luego yo creo que hay que ponerlas en práctica. Y me apetecía reflejarlo también durante esta entrevista que estamos realizando con Fernando Mendoza, alcalde socialista en el Partido Socialista en Arguedas, y que, pues Fernando, que lo que toca ya es disfrutar de las fiestas que llegan ya el sábado, el pañuelico rojo, cómo va a estar la plaza. Yo ya estoy, que ya no vivo, porque ya es lo único que tengo en la cabeza. Aún nos queda un poquito, pasas ya las últimas horas. Ya sabes, porque tú te lo conoces bien, porque todos los años estás allá con nosotros, que el momento del chupinazo en Arguedas es un momento muy, muy especial, porque todo el pueblo, y ahí has visto también la publicidad de este año, es un pueblo vivo, un pueblo unido. Me ha encantado la fotografía. Con una plaza llena en el momento del chupinazo, y luego también pues de nuestra zona, cena popular, para empezar el último fin de semana. La fotografía es de esa cena popular, pero es la misma foto de esa plaza de los fueros de Arguedas, llena por gente joven, pero también por gente mayor, con muchas ganas de pasárselo bien y con muchas ganas de recibir a todos aquellos riberos y riberas que quieran acompañarnos. El año pasado también componentes de Hendaya, una localidad a la que os habéis hermanado, también van a estar por el cohete. Pues también van a estar, eso yo ya les digo, que ya no necesitan ni que los invitemos, sino que ellos pues ya conocen el pueblo y que son uno más y que a integrarse. Y hay los hendayeses y hendayesas son ya unos arguedanos o arguedanas más, que ratificamos la firma del hermanamiento. Se hizo en la primavera y ahora en el otoño, el 14 de octubre, vamos a ratificar en Arguedas, en este caso, la firma, y van a venir la visita oficial de la Corporación de Hendaya con el Comité de Jumelaje, que dicen de hermanamiento francés, y está siendo una experiencia muy bonita, ¿eh? O sea, también tenemos que pararlos porque somos más pequeños nosotros que ellos, entonces seguirles el ritmo nos cuesta un poco, pero estamos haciendo muchas cosas en común. Pero sí que es verdad que hablaba con Arroz al Caraván, ¿no? Arroz al Caraván. Arroz al Caraván, hablábamos con su gerente en una reunión del consorcio de ERI y decía que bueno, que estaba notando personas de Hendaya que se acercaban a Arguedas a conocer ese hermanamiento, en fin. Es que hasta a mí me está sorprendiendo la llamada a lo que es Iparralde, a lo que es el País Vasco francés, personalizado en Hendaya y en verano. O sea, porque hasta ahora también el turismo había dos temporadas bastante importantes, que era el otoño y la primavera, pero es que ahora estamos teniendo también turismo en verano, turismo francés, y ya estamos empezando a ver también pues turistas holandeses, turistas alemanes. ¿Y qué tal se le da el francés al alcalde de bastante mal, pero me hago entender de una manera de otra. Díganos felices fiestas en francés. No se puede. No me pilles. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Lo que sí que nos gustaría es que invitara a todos los oyentes de Radio Tuile de Sonora FM a sus fiestas, a las fiestas que le toca ser el alcalde. Pues a ti, Paul, el primero, que sé que vas a venir, y a todos los oyentes de Radio Tudela, para que a lo largo de 9 días, desde el sábado 5 a las 12 de la mañana y con el sol ahí en lo alto, explote el cohete, y hasta el domingo 13 a las 12 de la noche, pues en Arguedas van a ser bienvenidos y esperamos que disfruten de la pasión del estrecho, que les va a gustar, seguro.